viejos saquearon, pero tú, obligado, a esos ricos de mi alma has robado. Ya sabrás que hace tiempo a tus viejos explotaron. Explotaron.